como los jugadores de fútbol, el calor de la tribuna o escucharse en un ámbito importante como es la cama, pero bueno, a veces charlando desde la cocina de la casa no es lo mismo. Pero las instituciones están funcionando pese a las restricciones que nos pone la pandemia. Finalmente, Donofrio, un debate que se dio a principio, fin del año pasado y principio de este año, era el intento de la provincia de aumentar el impuesto inmobiliario. Era una provincia que sabemos que es muy rica en tierras y que no recauda, según muchos economistas, aquí consultamos mucho a Horacio Robelli, que es un especialista en presupuesto, y él siempre dice, los grandes terratenientes de la provincia no aportan lo que deberían aportar a lo que es el fisco. Es un debate clave hoy porque si todos quieren aumento salarial, lo cual está muy bien y estamos de acuerdo desde esta radio, el tema también es cómo se paga eso. Yo tengo una visión, a ver, diferente. Yo creo que la presión fiscal que tiene la provincia de Buenos Aires es muy, muy fuerte sobre los contribuyentes. El problema principal de la provincia de Buenos Aires radica o viene arrastrado desde 1984, 1985, cuando el gobernador Armendáriz alegremente le cedió al gobierno nacional 6-7 puntos de coparticipación de la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí, la provincia de Buenos Aires viene endémicamente arrastrando un déficit en cuanto a su funcionamiento, que más o menos se equilibró durante la gobernación de Eduardo Duhalde con el fondo del conurbano, fondo que después fue congelado y que hoy prácticamente es inexistente. Pero los bonaerenses tenemos que sentarnos de una buena vez a discutir qué es lo que nos corresponde. Nosotros estamos alrededor del 48% del PBI que producen los bonaerenses y recibimos el 22 de coparticipación. Algo ahí no está funcionando. Uh-huh. Esto de que tienen mucha carga impositiva, por ejemplo, Pablo Zurro, que es intendente de Pehuajó, nos dice lo mismo sobre Blanco Villegas, ¿no? Que es la familia de la madre de Macri, de la familia de Macri. Digo, ¿los grandes terratenientes, usted cree, tienen mucha carga impositiva en la Argentina? No, a ver, estamos hablando de los problemas de la provincia de Buenos Aires y, bueno, más allá de alguna cuestión que se podría estudiar en cuanto al impuesto inmobiliario, el impuesto inmobiliario no sé si representa el 2 o 3% de lo que es el presupuesto bonaerense. El principal ingreso de la provincia de Buenos Aires es ingresos brutos, ¿no? Y creo que también en algún momento debemos discutir una nueva matriz impositiva que sí sea mucho más gradual, que los que más tienen más paguen, pero me parece que en este esquema solamente aumentar alícuotas no cambia la ecuación y segundo no va a solucionar ningún problema. Jorge Donofrio, le agradecemos la charla con Gráfica. Al contrario, siempre es un gusto charlar con ustedes. Muy bien. Jorge Donofrio, diputado provincial, titular de la Comisión de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos fuimos un poquito de tema para poder dar cuenta, ¿no, Manu? Porque está muy bien el aumento salarial, el tema es de dónde se saca, ¿no? Esa es la gran discusión, me parece. Y Horacio Robelli siempre milita y dice, a ver, miremos a Blanco Villegas, por ejemplo, que estaba repasando lo que nos había dicho. Habría que sacarlo de nuevo a Pablo Zurro, porque además es como Robelli, esa gente que habla con potencia. Creo que habría que reponer, digamos, esa lógica, ¿no? ¿Quieren más salario, policía bonaerense? Perfecto. Apóyennos en ir a buscar la plata, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta gente no pague del impuesto, ¿cómo es?, a la tierra, lo que pagan quizá gente en otros países por tierras mucho, mucho menos fértiles, ¿no? Sí, o sea, podríamos cobrarle un poco más a esta gente. Así como Dios le dio a Venezuela tanto petróleo, a nosotros nos dio la pampa húmeda que se la apropiaron 3 o 4 vivos y dicen que es propiedad privada. No, eso no es propiedad privada. Eso es creación divina o creación de la naturaleza, como le quieran decir, sí, tal pero cual. Que nos pertenece al conjunto de los argentinos. La hiperproductividad de la pampa húmeda de la República Argentina nos pertenece a todos y a todas. Bueno, se la han apropiado los oligarcas. Sobre Pablo Zurro, Manu Rivas, que hablamos con él hace ya varios meses, pero lo recuerdo en el debate, porque esto no es que pasó hace, 12 años, como la 125. Esto pasó hace 8 meses atrás, bien, cuando Kicillof quiso actualizar un poquitito el impuesto al inmobiliario y no lo pudo hacer. No. Y no lo pudo hacer. Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, dijo textual: si vos me decís que un chacarero que tiene 150 hectáreas y le cuesta la diversidad de hacerse de ganado, puede ser. Ahora, Blanco Villegas, 11.000 hectáreas en el partido de Pehuajó, con 5 empleados. Mirá que acá en la radio somos 28, ¿eh? Uh-huh. 5 empleados, Blanco Villegas. Entonces, bueno, me parece, y tiene 2.000 hectáreas, que él lo que dice es que están preparando una carpeta para generar diversidad en el campo y que en 2.000 hectáreas pueden haber 300 empleados. Uh-huh. Porque también ese es el otro debate que está viendo hoy. Si nosotros avanzamos en tierras fiscales, sin meternos con la maldita oligarquía, dejando y resguardando esas propiedades privadas que podemos discutir, en tierras fiscales, en tierras de las Fuerzas Armadas, en tierras que están sin producir, se puede empezar a producir, bueno, se va a poder avanzar en generar puestos de trabajo y generar también urbanizaciones, ¿no? Pequeñas urbanizaciones a lo largo y a lo ancho de la patria. Bueno, debates que hay que ir conectando, Manu, porque por un lado está, decíamos, el artículo de Gabriel Fernández, que está muy bien, que dice una presión, varios objetivos sobre la policía de la provincia de Buenos Aires, que también lo que Gaby dice es que se terminaron las extras, ¿no? Porque no hay más partido de fútbol, recitales, esas son las famosas extras de la policía, entre otras cuestiones. Uh-huh. Entonces eso se terminó y claro, se quedaron con un salario pelado de 30 lucas que no le permite pagar el alquiler, como decía ayer un policía. Entonces decía, mirá, nos exponemos, trabajamos en malas condiciones y no tenemos para pagar el alquiler. Uh-huh. Ese es el reclamo. Atinado, ¿no? ¿Quién lo conduce? Sí, como también. Atinado, claro, como también es el reclamo salarial de estatales, docentes. Y el reclamo de tierras. Ahora, después de la tanda y de escuchar unos boleritos, vamos a hablar de lo que está pasando en Guernica. Uh-huh. Ahora, después están los que buscan desestabilizar. Entonces el tema es cómo se conduce. Y yo no estoy de acuerdo con lo que decía Donofrio, que no hay autonomía en la policía de la provincia de Buenos Aires. Digamos, esto es algo que es difícil de... Entiendo desde dónde lo dice, pero no es la realidad. Hay una autonomía y hay una fuerza que es muy compleja de conducir políticamente. 9:06, Manu Rivas, disponga. Noticias. Economía. El presidente visitará la planta de la cervecería Quilmes. Alberto Fernández participará desde las 11:30 del anuncio del Plan de Inversiones 2020 de la firma en la planta ubicada en la localidad bonaerense de Quilmes. En tanto, desde las 10 en la Casa de Gobierno, el jefe de gabinete encabezará la reunión semanal del Gabinete Económico junto a los titulares de Economía, de Desarrollo Productivo, Desarrollo Social, de Trabajo y además los titulares de AFIP, el Banco Central y la ANSES. América Latina. Paraguay se declaró en alerta epidemiológica por el aumento de casos en el personal de salud. Entre marzo y septiembre se certificaron poco más de 8.400 integrantes del personal de salud que habían estado expuestos al virus o que tenían sospecha de infección. El mayor porcentaje de contagios se produce en el entorno asistencial entre el personal de la salud cuando se halla sin las medidas adecuadas. En Paraguay se infectaron de coronavirus 23.300 personas desde el comienzo de la pandemia y fallecieron 440.

amantes al arrullo suave de este amor de ayer. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias.